Todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Con la que irá a comer. Hace poquito esta dupla conformada por Rafa Sánchez y Luis Bolín, en el mes de mayo para ser exactos, confirmaron que ya el proyecto desaparecía. La Unión de España finalizó su ciclo como banda de rock en nuestro idioma en mayo, debido a diferencias, debido a un cansancio, a un desgaste y por supuesto a la evolución de cada uno de los dos líderes que dio para que finalizaran este gran proyecto que recordamos con Lo Hombre en París en el comienzo de otros 60 minutos sagrados de rock y pop en español. El Clásico Herrera nos acompaña como de costumbre en la FM 106.9 desde su casa, haciendo trabajo juicioso y ya conectado con estos 60 minutos de música ligera, clásico. Claro que sí, y este jueves vamos a arrancar nuestro En la Casa con la FM. Vamos a arrancar una gran sección En la Casa en la FM, y esta sección es muy bacana porque se trata de conocer un poco más a nuestros artistas, y lo más importante lo hacemos a través de nuestro fanpage. A la gente que le gusta el Instagram lo van a poder tener la oportunidad de ver a nuestros DJs entrevistando artistas, gente de la farándula, gente del medio, en fin. Va a ser algo muy especial porque va a ser la FM en la casa. Y en la casa, vas a estar en la casa viendo este Instagram Live. Vas a estar en la casa, el artista va a estar en la casa y el entrevistador va a estar en la casa. Todos vamos a estar alrededor de la casa, del hogar. Y por eso a las 5 de la tarde, este próximo jueves, va a arrancar esto con nuestro gran amigo Toby. Toby Tobón, el viejo Toby, el que fuese guitarrista de nuestro amigo Juanes con Equimosis, aquel que comenzó, que fue una audición que nunca creyó que al menos iba a estar más de 16 años haciendo parte de este grupo. Hace 10 años también está dándole también a la guitarra y se ha convertido en esos grandes guitarristas de grandes bandas como San Alejo, en fin, no solamente de pop, no solamente de bandas urbanas, sino también un gran guitarrista hasta de bandas de heavy metal. El viejo Toby va a ser invitado de Drixer Gómez este próximo jueves desde las 5 de la tarde para que se conecten al Instagram de la FM. ¿Qué te parece, Drix? No, buenísimo, clásico. Vamos a tener la oportunidad de una manera muy cool, muy fresca, de conversar con nuestros artistas ya de temas relacionados con historias que de pronto por el manejo que se le da a las entrevistas o a la rapidez de los medios de comunicación a veces no se alcanzan a preguntar, y pues vamos a tener 40, 45 minutos con Toby Tobón, ex Equimosis, que ahora clásico es productor. Lo hemos visto con Carlos Santana, con el mismísimo Juanes y produciendo artistas nuevos. Hasta con su mujer. El hombre, ¿cómo le parece? Produce música a la mujer. Desde 1994 empezó con Equimosis, y yo creo que una de las preguntas que le vas a hacer a Toby, y se la vas a hacer a nombre mío, sobre todo que nos hable un poco del papá. ¿Qué pensó el papá cuando le dijo, papá, yo voy a ser guitarrista, usted qué opina? Ahí mismo el papá lo único que le contestó es, vas a ser serenatero, no seas guitarrista, qué pereza, ya te voy a ver haciendo serenatas por ahí. Y vea, hoy en día el papá es uno de los que más lo apoyan en toda su carrera al viejo Toby Tobón. Sí, hombre, de verdad que sí, van a poder ver la fotografía clásico de la invitación a nuestro Instagram en vivo, mañana a las 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales, nuestros perfiles, en Instagram, la FM Medellín, en Facebook, la FM Colombia, y en Twitter a través de @ la FM Medellín. Y ya la vamos a montar también clásico a través de la historia de nuestra línea WhatsApp para que los oyentes se vayan preparando, porque esto va a estar buenísimo. Usted también ya está preparando su entrevistado, que va a ser de pesos pesados el próximo jueves, al igual que Annie Prix, y así vamos a estar durante mucho tiempo con invitados en vivo todos los jueves a las 5 de la tarde en la casa con la FM. Sí, señor. 12 de la tarde y 9 minutos, clásico. Aparte de Jair Bolsonaro, que se fue de frente y no creía en el coronavirus, hay otra persona que no tiene tanto nombre, del cual estaremos hablando ahorita, que también está infectado y lamentablemente pues las consecuencias fueron nefastas. Aquí están los de adentro. Solamente él. Sí.

¿Cómo clásico? Una banda que ganó una fama a lo largo de la década de los años 90 con su estética retro, por sus letras totalmente salpicadas de bromas, referencial de cultura popular y mucha actitud totalmente fiestera de ambos integrantes, quienes formaron parte de la vanguardia del nuevo rock latinoamericano en aquel entonces con Aparajame la bañera, nena. Así es, clásico, tremenda esta canción. Y hablando de Argentina, clásico, de este dúo y de Argentina, que es un país super productor de sonidos en nuestro idioma, ¿cómo le parece que hay una noticia que tiene mucha gente conversando? Porque ya vimos lo de Jair Bolsonaro ayer, ya usted nos habló del presidente de Honduras, si no estoy mal, clásico, que están infectados correcto con coronavirus. Pues un señor que se llama Ángel José Espotorno, que es noticia desde ayer, era un jubilado argentino seguidor de Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, anticomunista y promotor de marchas contra las cuarentenas, murió hace poco por COVID-19, clásico, tenía 74 años y vivía en el barrio Mataderos de Buenos Aires. A este señor le advirtieron en varias ocasiones que, hombre, si iba a salir, utilizara su tapaboca, utilizara los filtros, tuviera muy en cuenta todos los temas de bioseguridad para que no se infectara de coronavirus, pero lamentablemente pues este señor se le metió en la cabeza que no existe el coronavirus, impuso varias marchas, clásico, imagínate, varias marchas contra el coronavirus y las normas impuestas por el presidente de ese país, y lamentablemente pues fue víctima del coronavirus y murió a los 74 años de edad. Por eso hay que hacer caso, clásico, a las recomendaciones que nos están haciendo actualmente los virólogos y todos los líderes en el mundo, ¿no? No solamente él, el primer ministro de Rusia, también Mijael Mashutin. También está también Juan Orlando Hernández de Honduras, presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que se convirtió en el primer mandatario latinoamericano que estaba infectado. Boris Johnson, el Reino Unido, el peludo Moneco. Además, Alberto II de Mónaco, otro también que estuvo también infectado por este coronavirus. Hay que cuidarnos bastante, muchachos. Hay que cuidarnos. Y ya llega un pico bastante fuerte. Y no es un cuento. Ese cuento lo tenemos que definitivamente combatirlo. ¿Y cómo lo combatimos? Con los cuidados que tenemos que tener. Lavado de manos, distanciamiento, el tapabocas y sobre todo ahora lo que dicen los mandatarios. Muchachos, si de pronto vivimos con personas con más de 60 años de edad, ahí adentro de la casa, utilicemos el tapabocas, muchachos. Aquí llega esto que nunca escuchaste, pero lo disfrutas cada vez en la FM. Sí, señores. Qué buena historia esta canción, definitivamente con la FM, la número uno de los clásicos. Siempre aquí está Andrés Calamaro con Te Quiero Igual. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza. Llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos.

nos rompe el corazón y nos complica la vida. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Imaginación. Federico Maura, uno de los grandes de la historia del rock and roll argentino, con Virus y Una Luna de Miel en la mano a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Mañana a las 5 de la tarde a través de nuestro en vivo de Instagram vamos a comenzar metiéndonos en la casa clásico, en la casa de algún invitado especial, y mañana tendremos a Toby Tobón, ex guitarrista de Quimosis, trabajó mucho tiempo con Juanes, es productor y lo hemos visto trabajando con varios artistas importantes, al igual que con el mismísimo Carlos Santana, y produciendo clásico por estos días Toby Tobón. Anécdotas espectaculares, su vida personal, que cómo fue, por ejemplo, los inicios que el hombre tuvo, cómo empezó a ser guitarrista, cómo empezó a amar la guitarra, en fin, una cantidad de anécdotas, las cuales va a conversar con Drixer Gómez de una manera muy fresca, muy tranquila, muy light. Lo más importante es que nos permite el internet eso, tratar de hacer las cosas un poquitico más tranquilos, no con la presión que muchas veces trabajamos aquí en un medio de comunicación como la radio, porque la radio es más inmediata y definitivamente hay mucho más contenido para sacar, por eso tiene que ser un poquitico más ágil la radio. Y esta vez vamos a estar en la casa con Toby Tobón y con el viejo Drixer Gómez desde las 5 de la tarde, Drick. Sí, señor, mañana a las 5 de la tarde de Instagram, si quieren ver la invitación o el póster que hemos hecho, lo pueden ver ya en Instagram, lo pueden ver en Facebook y en Twitter. ¿Cómo lo pueden ver? Buscándonos, si no nos siguen, en arroba la FM Medellín, hablando de nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba la FM Medellín, ahí van a poder ver la invitación, en Twitter en arroba la FM Medellín y en Facebook la FM Colombia. Clásico, hay efemérides el día de hoy. Cuéntenos efemérides, pero hablemos de efemérides de deportivas, hermano. Sí, señor, efemérides deportivas. Vámonos para el año 2014, clásico, hace 6 años. Hace seis Listo, años, de una. Incluso me encontraba yo en el sector del Obelisco cuando se dio la goleada humillante en Brasil de 7-1 a manos de Alemania, la selección local Brasil. Recuerda usted, clásico, que Brasil nos eliminó con ese gol. Sí, fue el de Yepes, fue gol de Yepes, claro, pues, ese famoso gol que le dio la vuelta al planeta. Exacto, después de esa eliminada tan injusta, porque ahí hubo gol a favor de Colombia, no sabemos si hubiera clasificado o no a la semifinal contra Alemania. Pues hombre, Brasil pasó y se encontró con esa fiera de Alemania y le propinó 7-1, lo que hizo recordar a muchos fanáticos de Brasil y a la misma población brasileña lo que fue el maracanazo clásico con ese 7-1. Parece el que el famoso maracanazo, qué buen recuerdo nos trae Drake. Sí, señor, y un día como hoy, en 1990, clásico, ¿se acuerda usted de la banda sonora de ese mundial? Claro, me acuerdo de To Be Number One, clásico. Canción desde Italia, yo creo que se manejó esta canción y definitivamente se convirtió en un himno tremendo. To Be Number One, ser el número uno, la canción del Mundial de Italia, ¿no? Sí, señor, con Giorgio Moroder. Esa canción vale la pena tenerla aquí en la cabina de la FM. Bastante. Vale la pena. Esa canción sí que dio de qué hablar bastante. To Be Number One. Muy sí, bien. Señor. Pues Alemania tuvo la oportunidad de desquitarse, clásico, porque recordemos que en el 86 la selección que quedó campeona de ese mundial en México con Piqué como mascota fue la selección de Argentina. En 1990, un día como hoy, la selección de Argentina cae ante Alemania en el Mundial de Italia 1990, clásico. Hablando de efemérides de un día como hoy. Pero bastante bueno estuvo esa efeméride, hermano. Bastante importante para la historia del fútbol clásico, que anda pasando por malos momentos en Colombia y en el mundo en general, pero en Colombia las cosas no es que vayan muy bien. Tenemos clásico, sí. Señor, ¿iba a decir algo? No, sino que simplemente tenía por aquí más o menos un recuerdito para usted. A ver. De esos recuerdos espectaculares que uno mira por ahí y simplemente quiere disfrutar al máximo. Cuando uno viaja a diferentes épocas de la historia, no hay nada como recordar esto. Usted me abre, por favor, el team y escucha esto, por favor. Muchas gracias. Voy a abrir el team tranquilamente. Ahí está abierto, vamos, señor. Sí, de pronto, para que lo abro, yo le voy a abrir el micrófono y escucho. A ver. ¿Lo escucho ahí? Sí, señor, ahí lo escucho. Pero no se escucha nada.